nos vamos a volver a ir para la calle. Para la calle porque anda nuestra compañera Sol Pérez, que nos trae novedades sobre el código de faltas, código contravencional o código represivo, como guste llamarle. ¿Es así, Sol? Hola, Tato. Sí, como vos bien decías, en el día de hoy se tenía ya determinado que se iba a tratar en la legislatura justamente eso que vos mencionabas, la reforma del código contravencional o código de faltas. Pero, bueno, la noticia que tenemos luego de haber estado en la conferencia de prensa que dio los senadores Fadel y Ávila es que no hay sesión del Senado en ese lugar, no bajaron al recinto, el oficialismo no bajó y no va a bajar, así que quienes están dispuestos son los senadores Juan Carlos Jalís y Diego Costarelli a responder, bueno, cualquier consulta que seguramente después nos estaremos comunicando para ver con determinación cuál es el punto fundamental por el cual no se va a tratar en el día de hoy. Pero sí lo que tenemos es el audio de Fadel y Ávila que nos explican un poquito más en determinación de cuál es esta información de la cual se está ya circulando que no se va a tratar en el día de hoy el código de falta. Si te parece, Tato, lo escuchamos. Dale. Lamentablemente es así, el radicalismo Cambiemos no quiso bajar, Mancinelli tampoco de Libres del Sur ni Bonarrico, fundamentalmente porque no querían hoy tratar el código de faltas para no pagar el costo político en medio de la movilización. El otro tema que se iba a tratar hoy pidiéndolo sobre tablas era el tema paridad, tampoco lo querían tratar porque hay una orden de Cornejo de que lo voten por diputados porque quiere ser él el protagonista en este tema. Y el tercer tema que queríamos hoy plantear era ayudar en este paro a debatir sobre el tema del ajuste, de los salarios, de la inflación. Ninguna de las tres cosas quisieron ser tratadas hoy por el oficialismo. En realidad han tenido una actitud poco democrática. No quiero decir algo que no corresponda, pero cuando uno está en política tiene que asumir los costos que esto corresponde si ellos quieren defender este gobierno. Bueno, ahí estábamos escuchando las voces que nos acercaba Sol. Así es, prácticamente, ¿no? Para el oficialismo es no querer pagar este costo político que conviene con esta gran marcha multitudinaria, que para darles una información un poco más precisa, esta marcha es de más de 8 cuadras. Así que se pueden imaginar la cantidad de personas que hay en esta marcha que ya ha culminado y ya nos encontramos acá en la explanada de Casa de Gobierno con todos los sindicatos, partidos, organizaciones sociales, movimientos sociales también que han llegado a este punto de culminación de la marcha donde se va a estar leyendo el documento por parte de los diferentes referentes de partidos y de sindicatos en el día de hoy y bueno, detallar sobre esta marcha que realmente ha sido multitudinaria. Creo que hasta los medios de comunicación que hemos estado hasta último momento en este lugar nos hemos sorprendido de la cantidad de personas que han llegado al lugar. Ha sido realmente muy concurrida. Y bueno, por lo que se esperaba era que hoy se tratara justamente este código de faltas. No se va a tratar, por lo tanto vamos a tener que estar esperando si este jueves se va a tratar en sesión especial y si no se pasaría directamente ya para el martes que viene para bueno ver este tema tan importante que alude a las políticas del gobierno y que obviamente el pueblo de la provincia de Mendoza y de la República Argentina se está manifestando en contra. Por lo que sabemos que esta marcha iba a culminar en la legislatura, pero al enterarse de que no se va a tratar el código de falta se determinó que se llega a la Casa de Gobierno. Ya se había hablado de una olla popular de las chicas que son de la parte artística del IES, de la Escuela Normal y las autoconvocadas. La olla popular va a seguir en transcurso, se va a realizar igual ahí en la puerta de la legislatura, ya están las ollas, ya está todo ahí preparado para que se realice la olla popular. Y bueno, las noticias, Tato, es que para, si no es este jueves, en sesión especial que se trate el código de faltas, será el martes que viene que se trate ya directamente en legislatura sobre este código. Bueno, qué bueno. Veremos qué sucede con el código. Y lo que me quedo impresionado es con lo que contás de la cantidad de gente, que a pesar de que no hay bondi, se juntó una cantidad impresionante de gente. Eso habla de la bronca y del hartazgo que hay en el pueblo de Mendoza. Así es, del rechazo en contra de este gobierno y sus políticas de ajustes, en contra del tarifazo, la gente ha salido. Si bien desde el gobierno ayer informaron de que la movilidad iba a ser como día domingo feriado, las personas han llegado al lugar, se han hecho presentes, y bueno, así que ha sido realmente importante esta convocatoria y la cantidad de personas es increíble, las que han llegado acá con sus tambores, con sus trompetas, con sus banderas, en reclamo y en repudio hacia este gobierno de turno. Bueno, Sol, te mandamos abrazos muy fuertes desde acá, nos encontramos mañana, dale. Un abrazo grande, compañero. Chau, chau. Ahí estaba nuestra compañera Sol Pérez.